ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vaga. Ya llegó lo que faltaba. Se vaya con la mano bien ahí. Ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vaga. Ya llegó lo que faltaba. Se vaya con la mano bien ahí. Ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vacancia. Ya llegó lo que faltaba. Se baila con las manos bien ahí. Ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vacancia. Ya llegó lo que faltaba. Se baila con las manos bien ahí. Lo que falta es jota y vamos a armar. Esta cumbia piola pa' gozar. Que se prendan todos a bailar. Este ritmo loco va a sonar. Que pasa que las pibas no se prenden a las pilas. Estamos todos re locos listos para pachanguear. Entrale a este baile con las manos en el aire. Que suena lo que faltaba. ¡Hasta juro pa' bailar! Ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vaga. Ya llegó lo que faltaba. Se baila con las manos bien ahí. Ya llegó lo que faltaba. Ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vacancia. Ya llegó lo que faltaba. Se baila con las manos bien ahí. Ya llegó lo que faltaba. Aquí tengo toda la vacancia. Ya llegó lo que faltaba. Se baila con las manos bien ahí. Lo que falta es jota y vamos a armar. Esta cumbia piola pa' gozar. Que se